Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 11 de julio de 2016 y de Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez y del otro lado de la línea está Horacio Machado. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bueno, ¿qué te puedo decir? Tenemos campeón de la Supercopa. Ya yo he dado mi opinión del equipo portugués, hoy lo voy a volver a hacer. Pero me imagino que tú estás feliz con una perdiz porque tienes ahí a Pepe, a Cristiano Ronaldo, etcétera. A ver, vamos a empezar una vez, vamos a entrar en materia. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué opinas de la Eurocopa en general y de la Eurocopa en particular de Portugal? Bueno, estaba leyendo un comentario cuando Grecia le ganó a Portugal la Eurocopa en el 2004, que era un equipo así como muy defensivo, creo que era dirigido por un alemán, si mal no recuerdo. Equipo así como que jugaba a la defensiva y se lanzaba a atacar 3 o 4 veces y bueno, siempre le acertaba una. Es decir, tenía una efectividad muy alta cuando atacaba, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que yo vi el partido una vez y media, pues. La primera vez fue que vi hasta el descanso, ya cuando había sido el momento más importante, que fue, lo que fue para mí la lesión de Cristiano Ronaldo, que estaba leyendo hoy que va a ser una lesión entre 6 y 8 semanas y que no va a jugar la Supercopa de Europa del Real Madrid contra, o el Sevilla contra el Real Madrid el 9 de agosto. Parece que Zidane ya dijo que no iba a arriesgar a Ronaldo, que no iba a preservar a Ronaldo hasta que estuviera 100% bien. Y entonces después pues, cuando vi que había ganado el Portugal, bueno, me sorprendió mucho y la volví a ver la repetición Okay, entonces y coméntame qué te pareció el partido en su primera parte, en su segunda parte, en la prórroga, en fin. mira, a mí me pareció el partido, bueno, hasta con las estadísticas, el partido en la primera y en la segunda parte, bueno, el partido hasta en la primera parte fue Francia trazando su juego en la vigilancia de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y Portugal, bueno, haciendo su jugando un fútbol muy defensivo, sobre todo después de la lesión de Cristiano Ronaldo. En la segunda parte continuó esa tónica, que ya Francia hizo más esfuerzos para ganar. Y después, en la prórroga, fue cuando Portugal se tiró a atacar más decididamente, que hubo un palo, que hubo una parada también de Jordi, y después fue cuando fue el zapatazo de Eder, que lo dejaron ahí solo, porque no, nadie lo conocía, jugaba en Francia, jugaba en un equipo, no sé si el Lille está en segunda división o en primera, y entonces le dejaron, nadie lo cubrió, y el tipo, bueno, vamos a chutar esta puerta y le acertó. Y entonces después la lágrima de Cristiano Ronaldo de impotencia, que es un gesto muy deportivo de Champ cuando lo sacan en camilla lo consuela. Y el público francés le dio su aplauso también. Bueno, el público francés le dio el aplauso. Y yo creo que, hablando de Francia, yo creo que a Francia no le salieron las cosas como estaban planeadas o como ellos tenían planeadas. Entre otras cosas, perdóname que te interrumpa, no le estás dando su crédito al arquero Patricio, ¿no? Que hizo un tremendo partido, hizo hasta 7 salvadas. Rui Patricio, hasta hubo un palo del que sustituyó a Giroud, que se llama Cañar, creo que si mal no me recuerdo, que también ha volteado la tortilla, la cosa, y entonces ahorita estaríamos hablando de que Francia es el campeón. Sí, es que hizo 7 atrapadas, de las cuales por lo menos 3 fueron bastante exigidos. Y bueno, ese partido, si no hubiera sido por él, hubiera podido terminar 3-1 tranquilamente. Entonces Bueno, yo creo que el verdadero héroe de ese partido es el arquero Rui Patricio. Aparte de Eder, que Eder mete el gol, pero en una jugada totalmente individual, totalmente, digamos, que tiene su mérito, obviamente, pues se va, digamos, paralelo a la línea horizontal del área. Pues como dices tú, no lo fueron a marcar, sino que esperaron. Y entonces en un hueco que vio, la metió por ahí entre el palo y el arquero, un zapatazo, como tú dices. Y claro, un gol muy meritorio, un gol desde fuera del área, tremendo disparo. Pero es una jugada que yo creo que ni el mismo técnico portugués la había imaginado. O sea, es una jugada individual, de inspiración de ese delantero en el momento. Lo que yo veo que este Portugal no... Para mí particularmente, bueno, yo no sé si tú terminaste, quieres agregar algo más para empezar yo con mi comentario. Bueno, yo quisiera terminar diciendo que hablaba de varias, sobre todo del equipo más linajudo, que era Francia, debería haber ganado la Eurocopa, era local pues también, que Pogba no jugó, ni Griezmann tampoco le sonó la flauta en ese partido, ¿no? En cambio, Sissoko, bueno, pues ese era un cohete, el tipo no lo podían ni agarrar. Sí. No sé, para hablar de tres jugadores en particular, y del equipo portugués diría que la saga con madridista Pepe y con el otro jugador de la saga central, bueno, agarraron todos los centros, bueno, los rechazaban, botaban la broma. No sé, no quisiera seguir comentando el equipo, sino que yo creo que Portugal se vio bien de la prórroga hasta yo pensé que iban a ir a los penaltis. Yo también, y porque es que Portugal en esta Euro ha sido el rey del empate, fíjate tú. Portugal empezó su participación en esta Euro empatando a cero con un gris equipo de Austria que fue eliminado, que pasó sin pena ni gloria por esta Euro. Después, en su segundo partido, que fue cuando el técnico empezó a modificar el esquema, porque le metieron tres goles. Hungría le metió tres y Portugal metió tres. Quedó 3-3 ese partido. Segundo empate en dos partidos. Después, el día 25, ya en octavo de final, le gana 1-0 a Croacia en la prórroga. En un partido que yo dije que había sido el más aburrido de esta Euro. La verdad que pésimo partido ese. Por parte de los dos equipos, no solo Portugal. Luego, en cuarto de final, empata nuevamente 1-1 con Polonia y le gana en tiros penales. Pero todas ellas son, si contamos que el partido de Croacia se ganó en el tiempo suplementario, entonces eso a todos los efectos es un empate en el tiempo reglamentario. Entonces, 1-2-3-4 empates ya. Luego tenemos en la semifinal, ahí sí le ganó 2-0 a Gales, partido que comentamos aquí. Y entonces la final, 1-0, también en tiempo suplementario. Entonces, otro empate más. Entonces, en total, en el tiempo reglamentario ganó un solo partido el equipo de Portugal. Entonces, es un equipo que, para mí, y lo dije aquí, es una injusticia que haya llegado hasta donde llegó. Lo benefició el sistema aplicado aquí, de que se clasificaban los terceros lugares, porque él llegó tercero en su grupo. Lo benefició, pues, entonces, la presencia de Cristiano Ronaldo, no así en el último partido, que yo creo que tiene mucho mérito de que hayan logrado sacar el resultado aún sin su gran estrella. Extrañamente con la no presencia en la práctica de este gran jugador que es el juvenil Renato Sánchez, que a pesar de que en este partido pasó desapercibido, que fue sustituido inclusive, pues por lo que hizo en los partidos anteriores, fue considerado el mejor jugador joven de esta Eurocopa, y como hemos dicho aquí, pues tiene mucho futuro. Yo pienso de que va a terminar en algún equipo grande este Renato Sánchez. Portugal, pues, sin Cristiano Ronaldo y sin Renato Sánchez, que pasó por el campo, pues, sin pena ni gloria, pues logró ese resultado que tiene mucho mérito. Yo se lo atribuyo a dos circunstancias, lo que ya dije, pues primero la gran actuación del arquero Rui Patricio y segundo, esta jugada individual aislada, no fue una jugada colectiva ni mucho menos, del delantero Eder, que bueno, metió el gol y los delanteros están para eso, para meter el gol. Francia lo intentó, Francia se encontró con un bloque ahí de hormigón, que fue el arquero Rui Patricio, y bueno, no lograron, pues atacaron por todos los lugares, el técnico de Deschamps hizo los cambios, metió a Martial, metió bueno, sacó a Giroud, que no había hecho nada, lo sustituyó Gignac, que sí fue bastante peligroso. Un cambio que fue muy importante cuando sustituyó a Payet por Coman, Moreno, que el tiempo que estuvo en el terreno, pues entonces fue realmente tanto por el centro como por la izquierda, fue muy peligroso. Y al final metió a Martial por Sissoko, que es un cambio que yo no entendí porque Sissoko, como tú lo habías dicho, había sido de los más peligrosos atacantes. Entonces, bueno, en esta oportunidad Griezmann no pudo anotar. Fue su mejor jugador en la fase previa. Y bueno, esto es lo que pasa, pues el fútbol no siempre se dan la justicia. No siempre el que juega mejor es el que gana. Gana el que mete la pelota. Y en esta oportunidad la pelota entró, fue en el arco de Francia. Entonces, bueno, hay que felicitar a los portugueses por su primera Eurocopa. De hecho, su primer título a nivel de la selección de mayores. Cristiano Ronaldo, a pesar de que no estuvo sino, ¿qué? 15 minutos, después salió, después volvió a entrar y volvió a salir. Entonces, bueno, al final esa situación un poquito irregular, pienso yo, que es que estaba ahí prácticamente serruchándole el puesto al técnico al lado de la línea, pues entonces dando indicaciones y diciéndole a los sustitutos, bueno, apúrate, no sé qué, creo que le han debido sacar alguna tarjeta o han debido hacer algo los señores árbitros con eso. Pero bueno, considero que Cristiano pues ahí demostró mucho pundonor y mucho mucho amor por la camiseta, cosa que no se lo he visto en el Real Madrid. En el Real Madrid yo he visto un Cristiano que juega prácticamente para sí, que lo que quiere es que le pasen el balón para lucir sin meter goles. Con esta Portugal se sacrificó, sudó la camiseta, pues obviamente es su selección, es su país y bueno, y lo siente como es de esperarse. Entonces, ese es mi comentario del partido y de la Eurocopa en general, que para mí tuvo un bajón realmente. Para mi expectativa fue una Eurocopa bastante mediocre. Muchos partidos que terminaron en empate, muchos partidos sin goles, muchos partidos que se tuvieron que ir a la prórroga, otros que se fueron a penales. Los equipos que más o menos ofrecieron un fútbol vistoso, un fútbol ofensivo, poco a poco fueron eliminados. Yo destaco como negativo, muy negativo, la situación de España. Yo tenía muchas esperanzas en el equipo español y la verdad que Del Bosque, desde el momento en que hizo la convocatoria, que aquí en este podcast lo criticamos, que hacían hombres como Casillas, hombres como Pedro, hombres como Cesc Fàbregas en ese equipo, bueno, se demostró en la cancha. Pues España fue barrida del mapa por Italia en aquel partido. Y bueno, la verdad que después de eso, que no lo hemos comentado en el podcast, pues vinieron una serie de dimes y diretes entre Casillas y Del Bosque. Del Bosque anunció en la radio que se iba, que ponía la renuncia, que ya eso estaba conversado con la federación desde antes de la Eurocopa, que no se va por la situación que el equipo está mal, sino que ya eso es algo que estaba planificado. Y que lo de Casillas, bueno, que Casillas había sido llevado allá, pero que el titular era De Gea y que bueno, que en pocas palabras, que Casillas no se había portado bien con el cuerpo técnico encabezado por él. Entonces, bueno, eso trajo mucha tinta en los medios, tanto cavernarios como de otras ciudades allá en España. la situación de España, la situación de Bélgica también, un equipo que tenía un equipazo para mí en el papel, que tuvo algunos partidos brillantes, pero que, bueno, cayó en ese partido con Gales que comentamos aquí. Y, bueno, será otro de los lunares de esta Eurocopa. Tampoco Alemania pudo seguir adelante. Y, en fin, Francia, que era el único equipo que había ido mejorando y que pareciera que podía dar fútbol espectáculo, bueno, tampoco lo hizo en este partido y, bueno, cayó en su propio estado de Francia. ¿Algo más que quiera agregar, partner, de esta Eurocopa? Bueno, yo lo único que podría agregar, sí, para todos los equipos, es que también a estas alturas del año ya los futbolistas están cansados, les pesan las piernas, porque también habían jugado, creo que se hicieron una estadística de 70 partidos por año, hacer frente programas en sitios donde lo que más interesa es el marketing de la marca del club, sea la marca que sea. Yo creo que eso incide mucho en... Bueno, también una final a veces es buena o a veces es mala. Yo pensaba que esta final iba a ser, bueno, no tan mala así como estamos describiendo entre tú y yo. Hasta yo me quedé dormido en el primer tiempo convencido de que Francia iba a ser el campeón. Y ya tuve que ver otra vez el partido para ver el partido completo y la cuestión de... Así es. No fue un partido aburrido, pero sí fue un partido malo, en el sentido de que, como te digo, Francia no pudo desplegar su juego. En el primer tiempo presionó bastante, presionó muy arriba la salida del equipo portugués. Hubo la lamentable lesión de CR7 en una jugada donde los parciales portugueses pues pedían la falta y pedían la tarjeta, pero en la repetición se ve que el jugador Fayet va al balón. Lo que pasa es que va bastante fuerte, va como un tren y se lo lleva por delante. Entonces, en esas oportunidades, pues está un poquito por el árbitro de si pita o no la falta. En esta oportunidad consideró que no había falta porque él había ido al balón. Bueno, y realmente el partido se rompió ahí. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Eso ya forma parte del imaginario, pues qué hubiera pasado si CR7 hubiera jugado todo el partido. A lo mejor hubiéramos tenido otro tipo de partido. Pero bueno, yo siempre creo que los cracks hay que protegerlos y hay que mantenerlos en play, y mientras más jugadores de calidad jueguen, mejor para uno que le gusta el fútbol. Entonces, no porque yo sea anti CR7, pues en ningún momento celebro ni mucho menos la lesión, pues eso es algo que es lamentable y ojalá se recupere. La terna de árbitros era una terna inglesa, ¿no? Para los partidos que son de los mejorcitos que hay en Europa. Bueno, para lo que yo he visto, lo que he tenido oportunidad de ver, los árbitros de Inglaterra, yo creo que el árbitro se comportó muy inglés y yo creo que no influyó en el resultado también. Yo creo lo mismo, porque esa jugada polémica, yo creo que la repetición le da la razón al árbitro, no había por qué pitar falta ni sacar tarjeta ni nada de eso. Felicitaciones de nuevo a Portugal, a los parciales portugueses, y pasamos la página entonces. Nosotros vamos a tomarnos unos días de vacaciones, debido a que en estos días la actividad futbolística baja, pues nosotros también vamos a tomarnos una, pienso yo, merecida vacación. Y vamos a volver en los primeros días de agosto, la primera semana de agosto, para empezar comentando la pretemporada de nuestros equipos y sobre todo los cambios, los fichajes, que se deben, ahorita sí que terminó la Eurocopa, se debe entonces empezar a mover los agentes con los clubes para ir confirmando entonces estos fichajes. Yo, por mi parte, el único fichaje que quería comentar es el de un jugador que fue titular en los últimos partidos de Francia, que es el central Umtiti, un central que a mí me gustó bastante, se ganó la titularidad ahí en la saga. Un central zurdo, alto, de buena condición física, yo creo que va bien por arriba, también va bien por debajo. No le tiembla el pulso a la hora de entrar en el uno contra uno. Y tiene una gran ventaja, que es que su condición de zurdo le permite jugar también de lateral. Entonces puede, eventualmente, cuando hubiera que darle algún tipo de descanso a Jordi Alba, o que haya alguna lesión o alguna suspensión, pues entonces no hay que estar improvisando, porque este jugador, Umtiti, ha jugado de lateral izquierdo en su club. Entonces, bueno, me parece que es un acierto, es un buen fichaje por parte de la directiva, por fin hace un buen fichaje. Vamos a ver qué nos depara el resto del periodo de fichaje, a ver si por fin entra los ingresos por patrocinador, que es algo que a esta altura no está definido todavía. Entonces, bueno, ingresos por patrocinio que permitirían hacer entonces algún otro fichaje más. Por parte del Madrid, ¿tienes algo, Pablo? Bueno, por Madrid tenemos que el Madrid retomó a Morata, creo que lo mencioné en el pasado programa, y Sí. parece que Zidane lo quiere dejar en el club, pero el club también, o Florentino, dice que lo tomen como moneda de cambio con otro club, ¿no? Okay. Pero, Sí, eso ya lo comentamos la semana pasada. bueno, volviendo a lo de los comentaristas, vienen y dicen que me parece una ligereza, ¿no? Que dicen ellos, el segundo equipo que tiene más seguidores en Inglaterra es West Ham, porque tiene 110 años. Bueno, esos señores como que no saben que todos los equipos, o la mayoría de los equipos ingleses, tienen más de 100 años. Por ejemplo, el último campeón, Leicester, tiene más de 100 años, que creo que comentamos aquí de Leicester en la última, no sé si fue los últimos dos o tres programas que yo hablé del Leicester, ¿no? ¿Cómo puede ser ese comentarista, ese comentario, para ponerte un ejemplo, con el Liverpool, que también tiene Con como el más? Liverpool, mira, con el Liverpool, con el Chelsea, con el Everton, con el Southampton, ¿quién más? El Manchester City, Con el Newcastle. el Newcastle, todos esos equipos grandes. Sí, la verdad que los comentaristas a veces lo dejan a uno con ganas de apagar la televisión, o por lo menos de quitarle el volumen. ¿Qué diferencia también con los comentaristas ingleses? Pues yo que tuve la oportunidad de seguir en el partido este que bajé de Bélgica contra Gales, bueno, los narradores y los comentaristas ingleses, bueno, eso da gusto, ¿no? Eso, la calidad, pues. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Algo más, partner, antes de cerrar? Bueno, que ha sido un placer de hablar y discutir amigablemente contigo de la Copa América, de la Eurocopa. Sí. Oye, parece mentira, pero para mí el fútbol de la Champions, para mí el fútbol de mejor calidad se vio en la Copa América y no en la Eurocopa. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Yo también estoy de acuerdo contigo con esa afirmación. Sí. Bueno, en donde no estamos de acuerdo es cada vez que tú hables de las 11 copas, pues ahí te voy a atajar. Te voy a decir que son 5 Champions, porque las primeras 6 fueron chimbas compradas por Santiago Bernabéu, etcétera. Y bueno, ese es un punto donde nunca vamos a estar de acuerdo, pero bueno, para eso es este programa. Bueno, permiso, Gonzalo. Okay. Entonces, bueno, yo le agradezco a la audiencia. Vamos entonces, como dije, a tomarnos un pequeño descanso. Volveremos los primeros días de agosto pues hablar ya de la pretemporada, de lo que se viene en la nueva Liga BBVA y en los demás campos de Europa y, por supuesto, de los fichajes. Esto ha sido la edición de hoy de Los Eternos Rivales. Les recuerdo que nos puede encontrar en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, en iVoox, y en nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. Gracias, Horacio, y felices vacaciones. Igualmente, Daniel, gracias siempre por todas las cordiales invitaciones. Igualmente, y entonces hoy sí, para complacer pues a los amigos portugueses, vamos a poner el himno en Portugal. Ah, Hasta bueno. luego. Ya fue. Chao.